hoy les voy a hablar del estrés y de sus efectos y cómo podemos nosotros manejar eso, tanto de una perspectiva bíblica como de una perspectiva práctica. Y mi intención es que lo que vamos a aprender hoy no solamente sea instructivo, sino que sea aplicado, que podamos hacer algo provechoso con ese conocimiento. Para lo cual vamos a responder algunas preguntas importantes, y la primera pregunta que vamos a responder es ¿qué es el estrés? Para estar todos en la misma sintonía, no vaya a ser que alguien pues entienda una cosa por otra, ¿verdad? Porque es fácil confundirnos. Entonces, cuando hablamos del estrés, el término estrés se usó por primera vez en el siglo XVI, se deriva de una palabra griega que suena así, stringere, y significa tensión. Estrés describe la idea de apretar, ahogar, estrangular. Estrés es lo que sentimos cuando estamos bajo circunstancias que nos hacen sentir tensos, arrinconados, bajo peligro o amenazados. El estrés es más una percepción que una condición. Repito, el estrés tiene que ver más con la percepción que con la experiencia. Cuando estoy diciendo percepción, quiero decir cómo nosotros sentimos las cosas y no tanto las cosas en sí, pero siempre hay una conexión entre las circunstancias y el estrés, pero el puente que une las dos, la circunstancia y la experiencia de tensión, es cómo yo interpreto las cosas, lo que podemos llamar mi experiencia o mi percepción. ¿Sí me estoy dando a entender? Es decir, lo que para una persona puede ser algo tranquilizador o gratificante, para otra persona la misma experiencia puede significar una experiencia amenazadora que produce estrés. ¿Me doy a entender? Entonces no podemos universalizar con decir esto siempre es estresante, porque eso depende mucho de cada individuo y de las creencias de cada individuo. Aunque sí hay un estándar básico para entender el estrés, y el estándar es amenaza. Diga amenaza. Amenaza. Lo que uno interpreta como amenazador o peligroso, eso en automático va a generar una respuesta de estrés. ¿Me doy a entender? El estrés entonces es inseparable de una percepción de amenaza o de peligro. ¿Está claro? Vamos a escuchar cómo lo dice una amiga mía que es terapeuta profesional, para que vean otra forma de decir lo mismo. ¿Qué es el estrés? El estrés es la manera como tu mente y tu cuerpo reaccionan ante una amenaza o un desafío. El cuerpo responde al estrés en muchos niveles. En primer lugar, libera las hormonas del estrés que nos hacen respirar más rápido. La presión arterial se sube, los músculos se tensan y la mente corre a gran velocidad. Todo esto nos pone en acción para enfrentar una amenaza inmediata. Las situaciones simples y cotidianas de la vida, como por ejemplo escuchar a un niño llorar mucho, tener la casa sucia o una visita inesperada, pueden causarnos estrés. También experimentamos estrés cuando estamos en peligro, como por ejemplo durante un accidente automovilístico o cuando somos víctimas de un robo. Aún las experiencias positivas, como casarnos o mudarnos a una casa nueva, pueden ser estresantes. El problema es que el cuerpo reacciona de la misma manera a todos los tipos de estrés, incluso cuando no estamos en peligro. El estrés es una realidad de la vida, pero cuando se va acumulando, puede afectar la salud física y mental. Con el tiempo, estas reacciones relacionadas con el estrés pueden causar problemas de la salud. Demasiado estrés también puede ser muy dañino para el corazón. Entonces, la experiencia del estrés varía de persona a persona, porque cada persona se siente bajo peligro o bajo presión por diferentes factores. Algunos factores que normalmente producen estrés, por lo que se conoce, es, por ejemplo, para la mayoría de las personas es estresante hablar en público. Si alguna vez has hablado en público, empiezas a sentir que te sudan las manos, sudor frío escurre por tu frente, Y luego finalmente lo haces y cuando terminas te sientes muy agotado. Otra situación estresante normalmente es asumir más y más trabajo del que sentimos que podemos hacer. Eso nos empieza a generar mucha, mucha presión. Algo nos dice que no vamos a poder terminar todo lo que tenemos que hacer y eso nos empieza a estresar. Otra situación estresante es cuando hacemos las cosas que nuestra conciencia considera malas. Entonces, haz de cuenta que, digamos que hay un dinero ahí, nadie te está viendo y te sientes tentado a agarrarlo. Y si lo agarras de inmediato, actuar en contra de tu conciencia te hace sentir que te pueden descubrir, que te pueden perseguir. Eso te genera estrés, actuar en contra de tu conciencia. Otra cosa es obviamente entrar en conflicto. Cuando te enganchas en una discusión con alguien, en un pleito, en un altercado, pues asumes una actitud defensiva de protección y eso es obviamente, el cerebro lo interpreta como una amenaza, ¿verdad? Como un riesgo. ¿Cuáles son las dos reacciones? ¿Cuáles son los dos objetivos del cerebro al ponernos bajo estrés? Entonces, deben entender que el estrés es una respuesta a una percepción de peligro, de amenaza. ¿Sí me doy a entender? Es una respuesta automática con la que Dios nos ha hecho. No es malo necesariamente. No es malo. Si tuvieras, por ejemplo, un accidente, hay casos registrados de personas que entraron en un accidente, el vehículo se volteó y estaba a punto de incendiarse y una sola persona fue capaz de mover un vehículo para sacar un hijo. ¿De dónde sacó las fuerzas? Pues es esa reacción, ¿verdad? Es esa reacción que lo explica. Entonces, los objetivos del cerebro al prepararnos por medio del estrés es la supervivencia a través de la huida o de la lucha, dependiendo de las circunstancias. Normalmente, la primera respuesta que el cerebro trata de guiarnos es a huir, pero si se percibe que no hay escape, que estamos arrinconados, es entonces pelear. Y para eso el cerebro hace lo que tiene que hacer para prepararnos física y psicológicamente para la supervivencia. ¿Me doy a entender? Es una reacción automática. Entonces el estrés no es necesariamente malo, como vamos a ver más adelante. Pero es importante que entender cómo el cerebro, tal y como Dios lo hizo, ¿qué hace el cerebro para llevarnos ahí? Y lo que hace el cerebro es liberar hormonas. ¿Me doy a entender? ¿Qué son las hormonas? ¿Qué saben ustedes? Como el balance que nuestro carácter, perdón, así que nuestro carácter esté balanceado, esté desbalanceado. Ese es el resultado de las hormonas. Tienes razón en cuanto al ¿Son células resultado. bastante? No son células, ¿no? ¿Qué son las hormonas? ¿Alguien sabe? ¿No? Las hormonas son sustancias, son químicos que se producen en las glándulas. Tenemos glándulas en diferentes partes del cuerpo. La hipófisis, el hipotálamo, la tiroides. Las glándulas son órganos que están repartidos a lo largo del cuerpo que producen ciertos químicos. ¿Me doy a entender? Las hormonas son simplemente químicos especializados que producen efecto en los órganos. ¿Me doy a entender? Entonces, estos químicos se liberan en la sangre, en el torrente sanguíneo, y la sangre es como el sistema de avenidas o de tubería a través del cual se distribuyen los nutrientes y se recogen las toxinas. Dicho en otras maneras, la sangre es ese flujo constante que va llevando el oxígeno que respiramos y los alimentos que extraemos de la comida para repartírsela a todos los órganos del cuerpo para que puedan estar funcionando con salud. ¿Me explico? Y de regreso la sangre intercambia comida y oxígeno con los órganos y recoge las toxinas, lo que los órganos hacen con los alimentos y el oxígeno es que los consumen y los convierten en desecho. Le sacan lo que le pueden sacar. Así como hacemos en términos generales, corporales, comemos carne, comemos alimento y desechamos el sobrante, así hacen los órganos. Van colectando los alimentos, les chupan lo que tienen para ellos y lo que sobra lo desechan y lo sueltan a la sangre otra vez de regreso. ¿Me doy a entender? Entonces las hormonas son químicos que se sueltan en la sangre para especializar algunas funciones que requieren atención específica. ¿Me doy a entender? Los seres humanos tenemos una cantidad de hormonas circulando por la sangre que regulan que todo esté en balance. Y hay ciertas hormonas especialmente para los hombres y otras para las mujeres. Pero hay muchas hormonas que compartimos todos los seres humanos en común. ¿Me doy a entender? Entonces, una de las glándulas que tenemos adentro del cuerpo, una de las glándulas más grandes que hay en el cuerpo es el páncreas. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando el cuerpo del ser humano se siente amenazado, entonces el cerebro, por diseño divino, así nos hizo Dios para ayudarnos, el cerebro automáticamente, en automático, manda una señal al páncreas para que libere una dosis extra de adrenalina. Di adrenalina. Adrenalina. Adrenalina. Entonces, la adrenalina tiene unas peculiaridades, que cuando es soltada la adrenalina en el torrente sanguíneo, entonces prepara al cuerpo para trabajos especiales que normalmente no puede hacer. ¿Y ese? ¿Okay? Eso sí, eso es inmediato, eso es inmediato. Eso son cosas inmediatas. Entonces, ¿cuál es la relación entre el estrés y el cuerpo? Entonces, ¿alguna vez sentiste que el ojo te brincaba o el párpado? ¿No? ¿Nunca te pasó? Pues esas son señales físicas que el cuerpo te da de que estás estresado. Aunque uno no se sienta estresado, el estrés busca sacar esa energía que se le metió. Entonces, explico. Como el cerebro percibe una amenaza o un peligro, entonces nos ayuda preparándonos químicamente para tener las energías que vamos a requerir para sobrevivir a la amenaza. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué hace la adrenalina cuando es soltada en el torrente sanguíneo? La adrenalina, lo primero que hace es que elimina el sueño. Elimina el sueño y el cansancio. Segundo, la adrenalina acelera la respiración para agregar más oxígeno. Más oxígeno porque los órganos van a requerir más capacidad para tomar acciones. Entonces empieza a respirar más rápido el cuerpo humano cuando hay adrenalina. Segundo, desvía la sangre con sus nutrientes del aparato digestivo, que concentra mucho del flujo sanguíneo en estados de reposo, y lo distribuye hacia las piernas y hacia los brazos, porque el cuerpo se está preparando para la acción. La adrenalina también tensa los músculos de todo el cuerpo e incluso del rostro, porque nos va a permitir agudizar la capacidad para la visión y para el oído, porque estamos bajo amenaza, así lo interpreta el cerebro. Todo eso hace la adrenalina, ¿perdón? Y creo que también para analizar la mente. Claro, es para tomar decisiones, todo eso va a ser porque el cerebro interpreta que estamos en la necesidad de tomar soluciones rápidas, porque está en una actitud de supervivencia. ¿Me doy a entender? Pero tan pronto pasa la crisis, entonces el cuerpo entra en el estado opuesto. El cerebro manda una señal al sistema parasimpático. Para activar la adrenalina se usa un sistema que se llama simpático. Y el contrario del sistema parasimpático, que cuando pasa la crisis, entonces el cuerpo dice, ok, sufrimos una descompensación porque hicimos un consumo adicional de energía, ahora tienes que reposar para empezar a recuperar. Entonces, después de la crisis, de inmediato el cuerpo entra en un estado de relajamiento, tratando de compensar el desgaste que se causó por la situación estresante. ¿Me doy a entender? Ok. Entonces, la pregunta que sigue es la siguiente. ¿Es todo el ¿Estrés malo? Ya dijimos, no necesariamente. Pero el problema es que un exceso de adrenalina y un exceso... Hay dos hormonas, entonces la adrenalina es solo la primera, pero hay otra hormona que se libera cuando estamos bajo estrés y se llama cortisol. Diga, cortisol. Una es la adrenalina y otra es el cortisol. Cuando yo estudié psicología hace muchos años ya, una de las materias que tomamos era especialmente la que se llamaba endocrinología. Y endocrinología quiere decir el estudio de las hormonas y su impacto en las emociones del ser humano. ¿Me doy a entender? Por eso las personas que consumen a veces drogas tienen esas variaciones emocionales, porque se meten químicos que tienen efecto similar a de ciertas hormonas. ¿Me doy a entender? Entonces, el sistema endocrino es el sistema del cuerpo que se encarga de la distribución y regulación de las hormonas para cuidar los metabolismos y los balances dentro de las acciones del cuerpo. Ahora bien, el cortisol es otra de las hormonas que se liberan cuando uno está bajo estrés. Y obviamente el cortisol también tiene sus buenos propósitos en circunstancias normales. El problema es que el cortisol y la adrenalina también tienen efectos negativos cuando se liberan en exceso y cuando se liberan de manera constante. Tú no estás en un estado de supervivencia todo el tiempo, estresando, ¿verdad? O sea, tú tienes que entrar en estados de reposo, porque si no... Hay personas que cuando van a la guerra o están bajo presión o en un secuestro, no duermen por días. ¿Cómo le hacen? No duermen por días. ¿Cómo le hacen? Porque están esperando sobrevivir. ¿Me doy a entender? Están en un estado de alerta, de tensión. Pero eso va a traer efectos, tarde o temprano. Entonces, el asunto es que el exceso de adrenalina quita el sueño. Cuando estamos estresados, una de las cosas que experimentamos es insomnio, porque estamos preparados para la acción. Pero ¿cuánto puedes aguantar sano sin dormir? O durmiendo poco, ¿verdad? Y esos son solo algunos de los efectos negativos cuando estas dos hormonas están liberándose continuamente en el cuerpo humano. Hay tres diferentes niveles de estrés. No todo el estrés es malo, dijimos. Entonces, en primer lugar, hay un estrés temporal. Hay un estrés temporal. Esto es cuando estás de pronto bajo una situación que te pone bajo tensión, te empiezan a sudar las manos, tu pulso cardíaco acelera, la respiración aumenta. Eso es lo que sientes normalmente lo que sentiste cuando la chica que te gustaba llegó y no querías que te la ganaran, entonces querías hablarle, pero qué tal si te rechaza, y entonces corriste el riesgo y le hablaste y te sentías así nervioso, ¿no? Pero de todos modos lo hiciste. Entonces es normal, ¿no? Cuando te sientes así bajo presión, es cuando hablas en público, es cuando sientes que te va a morder un perro, ¿qué haces? De inmediato sales corriendo. ¿De dónde te salió la agilidad si antes ni caminabas, verdad? Es lo que llamamos un estrés temporal. Es normal eso, ¿verdad? Segundo nivel, el estrés frecuente. Si en lugar de descansar después de una primera descarga de adrenalina, otra situación estresante, sea real o sea psicológica, es decir, puede o no puede ser estresante, pero para ti es amenazadora. Entonces, cuando después de una experiencia estresante viene otra inmediatamente, no hubo tiempo para descansar, entonces otra vez, entonces, y luego otra vez, entonces más descarga de adrenalina. Esto constituye algo que se puede constituir dañino, porque el cuerpo no está teniendo tiempo para recuperarse. Ahí ya es cuando se llama el nivel 2, que es estrés frecuente. De estrés temporal, ahora es estrés frecuente, y finalmente pasamos al estrés crónico. El estrés crónico es cuando un individuo entra en un estado adictivo a la adrenalina. ¿Por qué? Porque siempre le da energía. Entonces, al principio fueron circunstancias, Lo que le pusieron estresado, ahora él las busca. Deportes extremos, trabajar de más, porque ahora ya le gustó sentirse así, high. Pero no se está metiendo cafeína ni nada al principio, ¿verdad? Es una adicción. Sí. Entonces el individuo tiene entonces una conducta adictiva a la adrenalina porque le confiere energía continua, mucho trabajo, poco descanso, mucha presión. Este tipo de estrés crónico genera un daño paulatino en el cerebro y en el cuerpo. Eventualmente la carencia de descanso exigirá tarde o temprano compensación, en ocasiones en forma de enfermedad. Les llaman a ellas enfermedades psicosomáticas. Vas con el doctor, te revisan, no tienes nada. Pero tú te sientes enfermo. Algunos síntomas de estrés crónico son apretar la quijada mientras dormimos. ¿Han oído que personas tienen eso? Bruxismo se le llama. Se desgastan los dientes. Dolores de cabeza constantes, migrañas, inquietudes sin saber por qué, comerse las uñas compulsivamente, explotar en enojo o en llanto sin motivo claro o serio, miedos repentinos, falta de concentración, fatiga continua, resequedad en la boca, en la piel, pérdida de cabello, eczema, es decir, allá decían en mi rancho, giotes, te salen la piel como manchas y te da mucha comezón, y por más que te pongan medicina y pomada, no se te quita. Y, es decir, el estrés está tratando de salir por algún lado. ¿Cuál es el tipo de estrés? Crónico. ¿Eso no tiene nada que ver con la gente que a veces se descoloría también la piel? Pues yo no soy médico y no sé todo, pudiera ser, pero lo que sí se sabe es que hay muchos efectos del estrés. En el doctor Don Colbert, en su libro Emociones que Matan, tiene una lista en uno de sus capítulos que está hablando de los efectos del estrés y del cortisol. Solamente les leo algunos ejemplos más. Y ahorita vamos a ver otros. Dice, por ejemplo, el estrés crónico, estoy leyendo la página 37, dice, apague esas hormonas del estrés. Dice, el estrés crónico no atendido se ha vinculado a una larga lista de problemas físicos, problemas cardiovasculares, hipertensión, palpitaciones, arritmias, mareos, prolapso de válvula mitral, que es la pérdida del tono de la válvula mitral del corazón que causa filtraciones, taquicardia atrial paroxismal, que se llama arritmia, contracciones ventriculares o arteriales prematuras, que son latidos irregulares, problemas gastrointestinales como reflujo, úlceras, gastritis, acidez, indigestión, estreñimiento, diarrea, síndrome de colon irritable, enfermedad inflamatoria de los intestinos, incluyendo el mal de Crohn, colitis ulcerosa, dolores de cabeza, migrañas, enfermedades de la piel como psoriasis, eczema, urticaria, acné, y en el tracto genitourinario, prostatitis crónica, infecciones vaginales crónicas y recurrentes en las mujeres, micción frecuente, pérdida de impulso sexual o impotencia, infecciones urinarias frecuentes, niveles disminuidos de progesterona y testosterona, dolores e inflamaciones, dolor de espalda crónico, fibromialgia, síndrome de crónico, de dolor crónico, tendonitis, síndrome de túnel carpiano, problemas de articulación temporomaxilar, problemas pulmonares y respiratorios, resfríos, infecciones en senos paranasales, dolores de garganta, afecciones del oído crónicas o recurrentes, bronquitis, neumonía crónica o recurrente, asma, broncoespasmos, dificultad para respirar, hiperventilación y disminución inmunológica, fatiga crónica, infecciones crónicas y recurrentes de todo tipo. El estrés se ha descubierto que tiene vínculos directos con el cáncer, con enfermedades autoinmunes, no les leo todo porque solo estoy leyendo los títulos ahora, con las alergias, con enfermedades de la piel y con otras enfermedades. Si queremos ver un resumen, vamos a ver este video. Comparemos a nuestro cuerpo como que fuera un gran país, el cual tiene un ejército que se encarga de vigilar que todo esté marchando bien. Si por algún motivo entra un enemigo, este ejército es el encargado de destruirlo. El sistema inmunológico es el ejército del cuerpo. Por eso es importante cuidar nuestro sistema inmunológico, ya que también hay enemigos del sistema inmunológico como por ejemplo el estrés. La función normal del aparato digestivo o gastrointestinal es digerir lo que te llevas a la boca. En condiciones normales, se esfuerza por ayudarte a recibir la mayor cantidad posible de nutrientes de todo lo que comes o bebes, de proveerle combustible a todos los procesos de tu cuerpo y de mantener tus órganos en excelente estado de salud. Investigaciones científicas muestran que la comida afecta el estado de ánimo de la persona. Por ejemplo, hay investigaciones de la Universidad de Harvard que han concluido que el estómago de una persona o el malestar intestinal puede ser tanto la causa como el resultado de la ansiedad, el estrés o la depresión. Y esto se debe a que el cerebro y el sistema gastrointestinal están íntimamente conectados, tan íntimamente conectados que en realidad deberían ser vistos como un solo sistema. Estrés definitivamente es la enfermedad del siglo XXI, y por muy buena razón, y es que afecta a demasiadas partes del cuerpo. Veamos poco a poco cuáles son esas partes que se ven afectadas. Empezamos con la cabeza. Puede causar calvicie, el estrés tanto en mujeres como en hombres, puede causar migraña, que son esos dolores de cabeza tan terribles, pero también puede causar dolores de cabeza por tensión, que son los dolores que tienden a ocurrir más bien en esta área del trapecio, pero que se extienden completamente hasta el área de la cabeza. Seguimos bajando y podemos ver que también envuelve espasmos musculares en la espalda, en las extremidades. También puede presentar el estrés con presión alta, la presión sanguínea se aumenta, y también puede predisponer a infartos al corazón. Lo que sucede es que las personas que tienen ya placas en las arterias del corazón, el estrés hace que esas placas se rompan y eso causa el infarto al corazón. Seguimos bajando y sabemos que el estrés también puede causar muchísimos problemas abdominales y puede causar lo que se conoce como colon irritable, que es cuando el paciente tiene episodios de diarrea, pero también se alternan con episodios de estreñimiento, algo muy molestoso para el paciente y que se relaciona al estrés. También sabemos que debilita el cuerpo entero porque disminuye ese sistema inmunológico y por lo tanto la persona tiende a enfermarse con más frecuencia. Muy bien. Entonces, como pueden ver, pues el estrés es más malo. Cuando es crónico, puede ser paulatinamente mortal, ¿verdad? Puede ser paulatinamente destructivo. El estrés es como el óxido para el metal. Trabaja silenciosa y lentamente, pero lo desbarata. Y ese es el poder que pueden hacer estas hormonas desde adentro en nuestro cuerpo. Por ejemplo, entre las consecuencias del estrés en nuestro cuerpo, claramente comprobado la gastritis. ¿Por qué? Porque el cuerpo saca la sangre del sistema digestivo para mandarlo al cuerpo y a los brazos, entonces no permite que el aparato digestivo complete su proceso, entonces la liberación de los ácidos gástricos no se completa, se quedan depositados allí y eso carcome las paredes interiores del estómago. Parte del trabajo que hacen los intestinos tiene que ver con la distribución de sangre que hay alrededor de ellos, pero cuando la sangre falta, entonces los intestinos trabajan más lentamente y se fermenta la comida ahí, y eso genera inflamación estomacal, muchas flatulencias y otros problemas, incluso puede llegar a sufrirse parálisis intestinal y otras enfermedades del tracto digestivo. El estrés puede generar depresión. ¿Por qué? Porque si la adrenalina sigue descargándose en el torrente sanguíneo, mata la serotonina. Ese es un problema que genera la adrenalina en exceso. La serotonina es la hormona del placer. Cuando nosotros hacemos ejercicio, se libera en el torrente sanguíneo la serotonina, que es una hormona que nos hace sentir felices. ¿Me doy a entender? Cuando completamos tareas y acabamos objetivos, el cerebro libera serotonina para darnos la experiencia de satisfacción o de logro. Cuando hay mecanismos naturales para sentirnos felices, pero la adrenalina suprime el efecto de la serotonina, lo cual induce una potencial depresión en la persona que está siendo expuesta a la adrenalina por un largo periodo de tiempo. Mala memoria, el estrés también provoca el cortisol en exceso en el cerebro, mientras que hace algunas cosas buenas, el cortisol sirve para regular la función del corazón, del sistema inmunológico y del metabolismo, pero en exceso reduce la capacidad de memoria. ¿Por qué? Porque afecta las conexiones intersinápticas, es decir, las células cerebrales que se llaman neuronas se conectan unas con otras a través de lo que se llaman dendritas, que son como unas raíces, y así ustedes comparan una neurona, tiene terminaciones así con forma de raíz, y esas se encogen por el exceso de cortisol, de modo que la memoria se debilita, especialmente la memoria de corto plazo cuando estamos bajo mucho estrés. Agotamiento crónico, porque a veces, a pesar del estrés, tenemos todavía energía, porque nosotros contamos con un regalo que Dios nos dio en el cuerpo que se llama la alostasis. Es un mecanismo de compensación rápida que Dios ha dotado para que el cuerpo siga operando cuando no tiene descanso. Es como si tuviéramos una batería de emergencia ahí para los casos extremos. Entonces, cuando tú estás bajo un estrés fuerte y luego sucede otra cosa estresante y no pudiste descansar, todavía sientes energía. Y otra tercera, todavía sientes energía y no te explicas por qué, dices, nada más he dormido 2-3 horas al día y estoy fresco como una lechuga. Sí, por unos días, poquitos días. Pero tarde o temprano te vas a acabar esa batería de reserva y puedes entrar en un estado de agotamiento del que va a ser difícil recuperarse. Entonces, algunas señales de eso es cuando se agota, se prolonga, la alostasis ya no hace su trabajo porque se agotó esa reserva. Entonces, llantos súbitos, explosiones de ira por cualquier cosa, enfermedades sin causa identificables y un cansancio del que nomás no te repones por días. Y otras enfermedades, ya escuchamos varias, el exceso de cortisol también produce insomnio, letargo, falta de creatividad, migrañas. ¿Por qué? Porque el cortisol afecta la dilatación de los vasos sanguíneos, especialmente en el cerebro. El cortisol en grandes cantidades causa que el nivel de acidez en la sangre se eleve, y la acidez en la sangre es el caldo de cultivo para muchas enfermedades. Es una de las razones por las que nos recomiendan los médicos no comer tanto azúcar, porque el azúcar convierte la sangre ácida, y enfermedades como el cáncer necesitan que haya mucha acidez en el cuerpo para propagarse más rápido. Entonces, esos son algunos de los efectos de el estrés descontrolado. Consejos, ¿qué podemos hacer? Vamos a hablar más bien de lo que podemos hacer. ¿Qué nos tiene que decir Dios acerca de nuestro cuidado? Bueno, ¿qué puedes tú hacer para reducir el estrés? Recuerda, el estrés es una percepción. ¿Me entienden? Más bien, el estrés es la respuesta a una percepción amenazadora. O sea, algo cuando tú lo interpretas y lo sientes amenazante. Entonces, especialmente quiero compartirles una situación, ya se siente un poco calientito, ¿verdad? A lo mejor se acabó el aire ahí. Ok, escuchen lo que dice aquí. Hay una emoción en particular que si tú no le prestas atención va a producir estrés, y es la hostilidad. Diga hostilidad. Hostilidad. ¿Qué es eso? Como reacción negativa. Muy bien, es eso. Muy bien, la hostilidad. La hostilidad es enojarse rápidamente. ¿Me doy a entender? Muchos estudios médicos y científicos han vinculado el enojo, la ira, la hostilidad con el estrés y enfermedades cardíacas. Ahora, quiero hablarles específicamente de un perfil de personalidad bajo riesgo, porque tal vez alguno de ustedes lo comparta. Escuchen esto. Hace unos 50 años, los cardiólogos Mayer Friedman y Ray Rosenman de San Francisco acuñaron la frase personalidad tipo A. La persona de tipo A, la personalidad tipo A, es una personalidad impaciente, extremadamente competitiva, apurada, crónicamente enojada y hostil. Es una persona altamente agresiva, ambiciosa, trabajadora, fácilmente irritable por demoras e interrupciones. Le cuesta relajarse sin sentir culpa. Suelen interrumpir para completar las oraciones de otras personas porque se tardan mucho. Se frustran con facilidad. Las personas con este tipo de personalidad suelen hacer sonar la bocina de su auto, echar humo cuando está atascada en el tráfico, ladran a los vendedores lentos en las tiendas, se sienten que tienen que hacer dos o tres cosas al mismo tiempo, como hablar por teléfono mientras se rasuran o mientras manejan. El doctor Friedman, el que propuso identificar las personalidades así, dijo que él tenía ese tipo de personalidad y tuvo un ataque cardíaco cuando era joven, pero sobrevivió. Después de relacionar su tipo de personalidad con su roce con la muerte, el doctor Friedman modificó su actitud y su estilo de vida, pero finalmente murió a los 90 años de edad, en abril del 2001. Cuando tenía 86 años de edad, todavía era el director del Instituto Meyer Friedman de la Universidad de California en San Francisco. Necesitamos tener cuidado cómo manejamos la vida. Como dicen, take it easy, ¿verdad? Take it easy. Si tú sabes que tiendes a tener algunas de estas reacciones a las situaciones de la vida y no modificas tu conducta, te estás robando vida. Yo soy ese tipo de persona. Yo soy ese tipo de persona. Y tal vez la circunstancia de la vida aquí en Estados Unidos te fuerza, en cierto modo, a asumir esa actitud, ¿verdad? Pero debemos de tener cuidado. Entonces, algunos consejos prácticos. Primero, unos consejos bíblicos. El primero, ora. Te recuerdo lo que dice Filipenses 4:6, para los que tomen nota. ¿O alguien lo sabe de memoria? Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, dice la Biblia de las Américas. Oración y ruego, dice la Reina Valera. Y con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. El primero con el que deberíamos de hablar no es un terapeuta. ¿Quién es? Dios. No es tu pareja, ni tus hijos. Es Dios. Dios es el único que tiene el poder para serenarnos más allá de nuestro entendimiento. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ora. Igual como en Mateo 6, que hace el notorio del llamado a la... confiar. A confiar, muy bien. Vamos a mencionar eso más adelante. Escuchen otro versículo, en Efesios 3:16, hablando de la oración, Pablo dice, desde el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. ¿Dónde está el problema del estrés? Adentro de nosotros. ¿Y qué hacía Pablo? Oraba por sus hermanos para que fueran fortalecidos interiormente. Orar a Dios. Orar a Dios. El doctor Juan Rivera, que del video que vimos, al final no lo vimos por cuestión de tiempo, porque lo recorté, pero él dice que la gente puede regular el estrés meditando, haciendo yoga. Esos son los remedios que le quedan al mundo que no conoce a Dios. Pero nosotros no tenemos que poner nuestra mente en blanco, tenemos que hablar con Dios. ¿Me entienden? Tenemos que hablar con Dios. Así que en lugar de meditar trascendentalmente, como hacen los que practican ejercicios orientales, nosotros meditamos bíblicamente. Segundo consejo, medita en la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. El Salmo 1, ¿qué dice? ¿Alguien recuerda? ilustrar al varón, pero no un consejo de malo, uh-huh. ni en silla de escarnecedores es aceptado. Muy bien. Sino que en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Cuando tú te dicen, relájate, imagínate un escenario tranquilizador. ¿No sería un escenario tranquilizador decir, estás sentado junto a un río, callado, el agua tranquila, estás bajo la sombra de un árbol, oyendo el agua moverse? ¿No es tranquilizador eso? ¿Verdad? Ahí usa el salmista esa analogía. El hombre que medita en la palabra de Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Es una buena descripción de lo que podemos llamar bienestar. ¿Verdad? Meditar en la palabra de Dios para hallar paz y esperanza. Tercer consejo bíblico, como dijo ya uno de ustedes, ¿de qué te sirve meditar en la palabra de Dios si no confías en ella? Necesitas confiar. Isaías 26:3, otro versículo que merece que ustedes memoricen si no lo han hecho. ¿Alguien sabe qué dice? Leo para ustedes en la Biblia de las Américas. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Isaías 26:3. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz. ¿Qué es lo contrario del estrés? Uno de los estados contrarios al estrés es la paz, la serenidad, ¿verdad? Dios promete guardar en perfecta paz al de firme propósito porque en ti confía. Confiar en el Señor. Jeremías 17:7-8. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Jeremías 17:7-8. ¿Qué dijimos? Confiar en el Señor. Siguiente. Practica la solitud y el silencio. El Salmo 37:7 dice, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. ¿Alguna vez simplemente te has sentado y has guardado silencio? Dice, repito, confía callado en el Señor. Salmo 62:1. En Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Es que yo no sé orar, Luis, yo no sé echar mucho rollo como tú. Bueno, entonces siéntate tranquilo un rato. Dile, Señor, aquí estoy, necesito estar contigo. Y quédate callado un rato. Vete a un lugar solo, quédate callado delante del Señor. Si te vienen versículos a la memoria, piensas en ellos. Y si no, estate un rato tranquilo. Ese es uno de los síntomas inequívocos de que estamos cayendo en una adicción al estrés. Si te pone nervioso estar en silencio solo un rato, es que a lo mejor ya estás adicto a la actividad. Vean a los muchachos que hoy en día viven. Los muchachos se parecen mucho a ustedes cuando eran muchachos. No pueden estar en silencio. Los pone nerviosos. Tienen que estar oyendo música todo el tiempo, con algo en la mano, una pantalla, lo que sea, porque el silencio es requerido para escuchar a Dios. ¿Me entienden? Se requiere silencio para que el alma se exprese, se requiere silencio para escuchar al Señor. Cuando nosotros no separamos tiempo para estar a solas y en silencio, nos estamos quitando el regalo del balance que Dios trae a nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio? Algunos hasta se ponen audífonos para quedarse dormidos y se quedan dormidos escuchando. ¿Qué? Lo que sea. Los pone nerviosos el silencio. Cuando a ti se te vaya el sueño, paréntesis, cuando te dé insomnio, ahí tienes una oportunidad excelente para estar en silencio y relajarte. Respira profundo, piensa en el Señor. Hay algunos otros ejercicios de los que vamos a hablar en unos minutos, pero simplemente no le tengas miedo al silencio. Dice Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuál es la clave? Esperar en el Señor. Por eso estamos diciendo, practica la solitud, el silencio delante del Señor y espera en Él. En ti espero, Señor. Serénate. O salte en una mañana, mire el amanecer en silencio, dile gracias Dios y luego quédate callado un rato. O el anochecer, o ver a un niño jugar, o simplemente estar a solas un rato. ¿Y se lee 40 qué pasa? 31. En veces es bien difícil, Luis, porque cuando, yo lo digo por mí, en veces quieres guardar silencio, pero la rutina del día te distrae. En otras palabras, situaciones de ayer, del trabajo, de lo que estamos pendientes del día. Entonces, de repente, yo me he quedado a guardar silencio y solamente, pues, no pedirle nada a Dios, sino solamente agradecimiento en silencio. Pero se me viene a la mente esto. A ratito le voy a dar una técnica que usan muchos para educar a su mente a relajarse un poco y estar tranquila. Pero antes quiero darles los consejos bíblicos. Uno más, contempla a Cristo. Contempla a Cristo. Una de las razones por las que estamos tan ocupados, como decía Javier, es que estamos piensa y piensa en lo que pasó o piensa y piensa en lo que vendrá. Nos estamos volteando para atrás, volteando para adelante. Vale la pena hacer pausas y voltear hacia arriba, con los ojos cerrados, y contemplar a Cristo. Porque Cristo no tiene prisas, Cristo no tiene amenazas, ¿verdad? ¿Saben que el estrés es contagioso? ¿Verdad? Y también la serenidad. Entonces Cristo está sentado en su trono, Él gobierna. Escuchen cómo dice Pablo en 2 Corintios 4:16. Por lo tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Qué hacía Pablo para renovarse y no desfallecer? Escuchen unos versículos antes, 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Separar tiempo, estar tranquilos y meditar en Cristo. En su liderazgo, en sus atributos, en su persona. Contemplar a Cristo reflejado en las Escrituras. El Salmo 123:2 lo dice así. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de su amo, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apiade de nosotros. ¿A quién contemplas tú? Contemplar a Cristo en la faz de la Escritura, ¿verdad? Ahora, otras técnicas para el manejo del estrés prácticas, que esas son del conocimiento público. Uno, haz ejercicio, camina un rato, sal de tu rutina. El ejercicio, entonces, libera estrés. Dos, sexo con tu pareja, justo a tiempo, ¿verdad? El que no es casado. Está comprobado clínicamente, tener sexo con tu pareja alivia el estrés. Pues eso dígaselo a ella, pastor. Se los vamos a decir hoy en la noche, ¿verdad? Sí, conste que con tu pareja, porque sexo con alguien que no sea tu pareja produce lo contrario. Produce todo lo contrario. Orar, ya dijimos. También hay un ejercicio físico que ayuda mucho para manejar el estrés. Se los voy a enseñar, fíjense bien. Ok, suelten sus cosas, relajen sus brazos, ¿ok? ¿Sí? Se van a sorprender de este ejercicio, se los garantizo. Qué fácil es, ¿ok? ¿Listos? Ok. Haz la cabeza para atrás, haz la cabeza para adelante, haz la cabeza para un lado, para el otro. Para un lado, voltea para un lado, voltea para un lado, voltea para el otro. Voltea para un lado, voltea para el otro. Otra vez, voltea para un lado, voltea para el otro. ¿Okay? Eso que acaban de aprender, eso lo tienen que practicar más seguido. Es decir, dile a la persona que te viene con otra tarea, dile a Sira. No te eches más compromisos. Si no sabes cómo se hace, mira, así, voltea para un lado, voltea para el otro. Y dile sí, no, no puedo. Tienes que saber decir no más seguido. Ponte límites. No, no. Recientemente vino una persona, un matrimonio a buscar consejería, que no son de nuestra iglesia. Y después de que les di consejería por 2 horas, acabé agotado. Agotado. Tienen tantos problemas, han hecho tantas cosas mal. Tantas cosas mal. Claro que sentí compasión por ellos. La única esperanza que tienen ellos es entrar en una consejería larga y estar dispuestos a obedecer el consejo bíblico. No sé si lo van a hacer. Pero me afectó tanto estar oyendo sus problemas que dije, yo no los quiero volver a ver. O sea, qué cruel, ¿no? Qué cruel. Pero yo sé mis límites. Dije yo, ni son de mi iglesia. Y me dejaron drenado, completamente drenado. ¿Y por qué fue? Porque hicieron todo mal. Hicieron todo mal. Todo lo que puedes hacer mal, lo hicieron. Y estaban enfrentando sus consecuencias. Y no estoy seguro que van a tener la disposición para hacer lo que Dios manda. Entonces dije, ¿qué caso tiene un desgaste tan intenso? Cuando yo estaba en el seminario, mi maestro de consejería pastoral nos dijo, tú tienes que aprender al final de cada consejería, tomarte un momento a solas para orar y devuelve todo lo que te echaron encima y pónselo a las espaldas del Señor. Si no, te va a matar. Van a pensar que eres insensible. Tú tienes que protegerte, porque sobre ti va a venir toda esa presión. Tú tienes que saberla sacudir de tu vida y dejarla en las manos de Cristo, porque Él es el único Salvador, tú no. Y es una realidad, no es siempre fácil. Entonces, ponte límites y dile, no puedo. Si ya tienes suficiente en tu plato, di no. Y si se enoja, ¿de quién es el problema? De la persona, ¿verdad? Hay que saber decir no. ¿Qué otras cosas? Eso fue una broma, pero ahora ya va en serio. La respiración abdominal es una práctica que ayuda, es decir, respirar inflando el abdomen. Respirar profundo, si se puede por la nariz, inflar el estómago mientras respiras y soltar el aire por la boca lentamente. Hacerlo varias veces, se llama respiración con el diafragma. Si quieres, imagínate escenas que te ayuden a sentirte tranquilo. Les voy a confesar algo. Muchas veces en el pasado mal lo hacía. Cuando estaba en situaciones amenazadoras y yo quería pensar en algo que me tranquilizara, yo descubrí pensar en una cosa siempre me traía tranquilidad. Siempre. Me daba tranquilidad, serenidad y me llenaba de felicidad. Cuando me decían, vamos a sacar una foto, sonríe. Yo de inmediato ya sabía que pensar en eso me sacaba una sonrisa sincera y me imaginaba que detrás del lente de la cámara estaba viendo eso. Y lo que yo encontré que a mí me produce eso era recordar el rostro de mi hijo cuando era bebé. Mi hijo era muy especial cuando era bebé, era muy tierno, muy sensible emocionalmente. Y yo me acordaba que solo ver el rostro de mi hijo en mi memoria, desde que él fue chiquito, producía en mí ese impacto. Cada quien tiene que buscar qué recuerdos y qué imágenes le produjeron eso. Y servirse de lo que a usted le trae tranquilidad para encontrar esos recursos para ayudarse. ¿Me doy a entender? ¿Qué produce eso en ti? No, pues nada. Pues entonces crea recuerdos que cuando experimentes eso, entonces identifícalo así y manténlo cerca de ti. Obviamente, pensar en las experiencias que tienes con el Señor. Entonces, practicar la respiración. Otros le llaman también relajación progresiva. Les voy a explicar cuál es esa técnica. Cuando estás muy estresado y está cantidad de pensamientos atrapando tu conciencia, entonces puedes hacer dos cosas. Puedes contar mientras respiras. Entonces tratas de relajarte y te concentras en el presente, ni en el pasado ni en el futuro, simplemente te concentras en el presente, trata de respirar profundo y sentir cómo el aire entra a tus pulmones. Hazlo 21 veces. Sientes cómo va entrando el aire, te infla y lo sacas. Imagínate todo el recorrido del aire entrando a ti y saliendo. Y luego cuentas una. Y luego dos. Y si pierdes la cuenta, vuelves a empezar. Exactamente, eso es lo que quieres, relajarte. Cuando te viene sueño, haz eso. Eso puedes hacer. Y luego estás, ¡ay! Y te viene esa memoria y luego vas a darte cuenta. ¿En qué número iba? Vuelves a empezar. Tú puedes entrenar a tu cerebro a relajarse, ¿me entiendes? Otra cosa que puedes hacer es, trata de ser consciente de cada parte de tu cuerpo. Estás allí con insomnio o estresado en la fila del DMV, ¿verdad? Y tú con tantas cosas que hacer. Entonces, respiras profundo y empiezas con tus pies. Sientes los dedos de tus pies, no los muevas, solo están ahí. Sí. Segundo, sientes tus pies, tus talones. Sí, ahí están. Tercero, tus pantorrillas, así te vas subiendo. ¿Entiendes? Si quieres relajarte más, lo que vas a hacer es lo mismo que acabo de decir, pero respiras y luego cuando respiras y agarras el aire, pones tensos los músculos de los dedos de tus pies. Dos, tres, y sueltas. Y lo relajas. Y luego haces lo mismo con los pies. Uno, dos. Los músculos de los pies y luego los aflojas. Y luego, desde las rodillas hasta abajo. Así te vas subiendo. Es probable que cuando termines eso, va a estar bien relajadito. Hasta te puedes quedar dormido. Dices, no, pues cuando voy a... No, pues usted... No, alguien como yo, para cuando termina, ya amaneció, hermano, ¿verdad? Bueno, ya hablando en serio. Son simplemente técnicas. Muchos creen que son ejercicios de budismo y de yoga, pero no. No estamos poniendo la mente en blanco. Estamos concentrando la atención en el presente. ¿Me doy a entender? En mi realidad presente. En disfrutar el momento. Disfruta tu presente por un momento y te puedes relajar. Y obviamente, pues, hacer ejercicio, ¿verdad? Aunque sea caminar. Ahora, quiero hacer un último ejercicio. Quiero que cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. Lo quiero que apunten con su dedo. Quiero que apunten con su dedo, con los ojos cerrados. Yo no veo los ojos cerrados de muchos. Los ojos cerrados. Quiero que apuntes con tu dedo donde tú crees, con los ojos cerrados, que estás tú mismo. Apúntate donde tú estás. Ahora. Ok. Muy bien. Edwin, I don't see your hand. Point to yourself with your finger. Ok. Ahora, mantengan su dedo así como está. Ahí lo van a dejar. Quiero que abran los ojos y vean dónde está su dedo y dónde está el dedo de los demás. Ok. Vean a Javier. Y tú, Javier, velos a todos los demás. La inmensa mayoría de las personas, cuando piensa en sí mismo, ¿a dónde apunta? ¿Al pecho o a la cabeza? Al pecho. ¿Por qué? El corazón. Algo te dice que tú eres más que pensamientos. ¿No se han dado cuenta de eso? Entonces nosotros somos muy dados a procesar lo que pensamos, pero no lo que sentimos. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué nos estresamos? Una de las razones, porque no liberamos lo que sentimos. Tú eres lo que sientes también, no solo lo que piensas. ¿Entienden lo que digo? Cuando yo era niño se usaban mucho las ollas de presión. ¿Alguien le tocó? ¿Olla de presión? Sí. ¿Qué era? No, era para que no saliera la presión para que se cociera más rápido. ¿Cuál es el peligro de esas? ¿Te advirtió alguien? Que si no liberas la presión, tu cuerpo es la olla de presión. Y hablar de tus emociones es quitar la válvula.